Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su invitación. La verdad que es para mí un privilegio. Traigo saludos de mi familia, mis hijos, mi esposa, Olga Lucía, también de los hermanos de la iglesia de Cazuca, Nuevo Colón. Estaba ahorita recordando que hace 5 años que ustedes nos encomendaron y por la gracia de Dios pues hemos estado firmes. Allí la obra ha crecido. Estamos mandando de vez en cuando un informe que ustedes seguramente se enteran. Ha crecido en madurez, ha crecido en número y ahora pues estamos con el proyecto de un lote para hacer nuestro local y clamándole a Dios que nos provea para ese paso de fe de tener nuestro propio local. Muchas gracias. Entonces, Dios me ha permitido hoy estar aquí delante de ustedes para traer un tema que consideramos o considero, y sé que muchos aquí, es muy pertinente para nuestra iglesia local. Para eso vamos a mirarlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y hago una pequeña referencia histórica en cuanto a esta carta para referirme al tema que está en primera a los Corintios 11. ¿Sí? Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el primer siglo, año 55-56. La iglesia de Corinto fue fundada por él. La historia de la fundación de esta iglesia está en Hechos 18. Uno puede leer allí cómo él está tan identificado con estos creyentes en Corinto. La fundó en su segundo viaje misionero. En la carta a los Corintios encontramos una iglesia muy parecida como a las iglesias de hoy en día. Hay problemas de diferente índole. En ese momento habían divisiones en la iglesia. Se miraban más a los líderes que a Cristo y se adulaban a los líderes. También en la primera carta a los Corintios encontramos un tema precioso, tal vez el ensayo más precioso que se ha escrito sobre el amor, primera a los Corintios 13, hablando de Cristo y su amor por nosotros. También encontramos instrucciones sobre la cena del Señor, primera a los Corintios 11, y allí es donde encontramos nuestro tema. Tiene que ver con el velo que están usando algunas hermanas. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Por qué se usa eso? ¿Es pertinente para nuestra época? ¿Sí o no? ¿Y qué tiene que ver con eso? El apóstol Pablo dice antes, de 1 los Corintios 11, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está en 1 los Corintios 10, 31. Entonces, en el capítulo que vamos a analizar hoy, 1 los Corintios 11, encontramos dos divisiones generales en ese capítulo. Del 2 al 16, principios para honrar a Dios en lo referente a autoridad. En lo referente a autoridad. Y del versículo 17 al 34, principios para honrar al Señor y con referente a la cena del Señor, que era lo que estábamos haciendo hoy. O sea, la carta, ese capítulo tiene la intención de enseñarnos cómo honrar a Dios, cómo glorificar su nombre. Estamos hablando de una iglesia local, o sea, el tema tiene que ver con la iglesia local. La localidad de Cazuca pues tiene su iglesia local allí. Y hay muchas iglesias locales como esta, aunque la iglesia es universal, Dios quiere que nos reunamos en un lugar, nos identifiquemos y hagamos las cosas conforme a su voluntad, porque la iglesia es su casa, Él es el Señor y Él es el que manda. Entonces, si ustedes miran primero a los Corintios 11, así antes de leer la porción que vamos a estudiar, del versículo 2 al 3 encontramos un orden espiritual de autoridad en la iglesia. una organización, un orden, una jerarquía, digámoslo así, espiritual en la iglesia. En el versículo 7, quiero referirme allí, que habla también de la gloria de Dios. Dice así el versículo 7: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. En el versículo 14, un poco más adelante, nos hablan del orden físico de la naturaleza, ¿sí?, que tiene que ver con la enseñanza que él va a, que vamos a estudiar hoy. Entonces encontramos en la primera parte del 2 al 3, orden espiritual de autoridad en la iglesia. En el versículo 14, orden físico de la naturaleza. Vamos a ir entendiendo poquito a poco eso. Ahora, esta carta tiene un alcance universal para todos los tiempos de la iglesia, como esta iglesia local. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, versículo 2, o yo lo leo. Dice: a la iglesia de Dios, a quien va dirigida la carta, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces el alcance de esta carta es hasta nuestros días, es pertinente para hoy, para nosotros como iglesia local. Entonces vamos a leer la porción de 1 Corintios 11, del 2 al 16. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Por favor, les invito para que me acompañen en una pequeña oración. Amado Padre, estamos seguros que tú tienes un celo profundo por tus cosas, y en especial por tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Te oramos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome, Señor. Que seas tú hablándonos conforme a la necesidad de cada uno aquí. Que podamos ser edificados, consolados, enseñados en tu palabra. Pedimos el respaldo de tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces encontramos primero la doctrina sobre la autoridad. Está en el versículo 2 y 3. Y dice allí: quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Principio de autoridad y sujeción. Encontramos la primera parte, el Padre, quien determina las cosas. Por ejemplo, vemos cuando leemos Juan 3:16, un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El Padre determina las cosas, y el Hijo, quien es creador y redentor, porque Cristo es creador y redentor, ¿sí? Colosenses 1, cuando dice que por él fueron creadas todas las cosas, como creador, pero también como redentor, como lo recordábamos esta mañana, el Hijo como redentor y creador, y el Espíritu Santo involucrado en todo. Cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo vino sobre él, y en el poder del Espíritu está haciendo una cantidad de cosas. Entonces, vemos aquí un ejemplo de autoridad y sujeción. La autoridad y sujeción es algo universal. No solamente lo vemos aquí en la Trinidad. Por ejemplo, si vamos al Edén, lo primero que le dice Dios a Adán es que se enseñoree de toda su creación. Y miremos un momentico en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ¿qué dice? Señore. En otras palabras, gobierne, administre toda la creación. Inmediatamente en el capítulo 2, se narra allí cómo Dios crea al hombre, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y enseguida el Señor crea a la mujer del hombre. Recordemos un poquito, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó, el hombre hizo una mujer. En el Edén, ¿quién era el Señor? ¿Quién era el que gobernaba, el que mandaba, según Dios le delegó a él, a Adán, ¿no? Dice que él era el Señor, tenía que gobernar todo, pero Adán tenía otro Señor, Dios mismo. ¿Cómo recordaba Adán que tenía una autoridad sobre él? Mirando el árbol del cual se le dijo que no comiera. Cada vez que miraba ese árbol, ¿qué recordaba? Que tenía una autoridad sobre él. También recordaría dos cosas: que obedecer a Dios trae bendición, y que desobedecerlo traería muerte o maldición. Siempre, fíjense cómo está relacionada la autoridad de Dios sobre Adán en ese sentido. Miraban el árbol, él pasaba por ahí, miraba el árbol. Mirar el árbol era recordar la autoridad de Dios y lo que significaba. También es importante entender que en ese momento Adán disfrutaba de la gloria de Dios. No solamente de la gloria de la creación, sino de la gloria de Dios. Estaba en la misma presencia de Dios. Era maravilloso ese momento para el hombre. Entonces, encontramos en este primer versículo, en el 3, 1 Corintios 11, 3, tres áreas o tres esferas de autoridad y sujeción. Allí están. La primera, Cristo, la cabeza de ¿qué? De todo varón. La segunda, el varón, la cabeza de la mujer. Y tres, en tercera esfera, Dios, la cabeza de Cristo. En la primera área de sujeción, que Cristo es cabeza de todo varón, se establece ese lugar o esa situación o esa relación con referencia a la creación. Todo está relacionado por el orden de la creación. Y en realidad, según Pablo, nos enseña que Cristo, en Colosenses 1, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y todo varón necesita una autoridad. Nosotros los hombres necesitamos una autoridad según la voluntad de Dios. En Romanos 5, después lo podemos leer en la casa esto, pero por tiempo. Pero en Romanos 5 se nos habla de dos Adán, ¿sí? El primer Adán, quien nos dio vida física, digámoslo así, pero también que vino con Adán la muerte o la separación de Dios por causa del pecado. Somos herederos, ¿sí? Pero también en Romanos 5 se nos habla del segundo Adán, y ese segundo Adán es Jesucristo. Por el segundo Adán, que es nuestra cabeza, tenemos vida eterna todos los que hemos creído en él. Vida física con el uno y muerte, vida eterna con Cristo. Entonces, como hombres, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos una cabeza, y esa cabeza es Cristo. La separación que hubo en el Edén, dice Romanos 3, Romanos 6, 23, lo interpreta muy bien, ¿no? Dice, porque la causa del pecado es muerte. Y Romanos 3, 23 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces, mientras Adán estaba sujeto a Dios y en obediencia, estaba disfrutando de la gloria de Dios. ¿Quién era la cabeza allí? Dios. Y al mismo tiempo disfrutaba de la gloria de Dios. Pero una vez que peca, que llega la transgresión, cuando desobedece a Dios, ¿qué perdió? Perdió el hecho de disfrutar de la gloria de Dios. Quedó destituido de la gloria de Dios. Ustedes podrán imaginarse cómo sucedió eso, porque dice la palabra de Dios que en 1 Timoteo 2 dice que Eva fue engañada. O sea que Adán pecó con los ojos abiertos. Él sabía lo que hacía. Eva fue engañada, él no. Pero imagínense ustedes, cuando Eva toma el fruto después de que es engañada por Satanás, ¿sí? Toma el fruto, come, y luego comienza a hablar con su marido, ¿cierto? En otras palabras, Eva convenció a Adán, lo convenció, y él tomó el fruto y pecó voluntariamente. Quiero que por favor tengan en cuenta que el hecho de que lo haya hecho, que haya sucedido eso, Adán rechazó la autoridad de Dios, pero también rechazó la gloria de Dios. ¿Y qué aceptó? La voz de su mujer, que era la ayuda idónea. Él tenía administración o cabeza sobre ella. Es decir, rechazó la gloria de Dios y aceptó a la mujer, o sea, aceptó la voz de su mujer y pecó. Entonces, ese es el primer punto. Cristo, cabeza de todo varón. Dios nos ha llamado a los hombres a depender de Cristo. La segunda área de sujeción, el varón es la cabeza de la mujer. Nos dice ahí el versículo 3. En otras palabras, Adán se sometió a la mujer porque obedeció lo que ella le insinuaba. Y Dios, cuando hace su veredicto, lo que dice es: por cuanto obedeciste la voz de su mujer. Pero quiero hacer una aclaración. No es que la mujer está bajo la sujeción del hombre por causa del pecado. No es por eso, sino por causa de la creación, por un orden que Dios creó. Hacemos esa aclaración. Porque muchas mujeres, Dios manda al hombre ser cabeza y a la mujer a sujetarse. Pero eso no quiere decir inferioridad en ningún momento ni machismo. Por el contrario, nosotros somos conscientes que hay mujeres muy, muy capaces, mucho más hábiles en muchas áreas que los hombres. Ese no es el tema. No es decir que, porque el hecho de que el hombre es cabeza quiere decir que es superior a la mujer. No es superior a la mujer. Humanamente tenemos, bueno, en cuanto a ciertas cosas físicas y esto, pero hablando de intelecto, de talentos, de cualidades, de cosas, las mujeres, muchas mujeres son mucho más capaces que los hombres. Entonces el varón es la cabeza de la mujer. La tercera área de sujeción es que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, uno nos preguntaríamos, ¿es Cristo inferior al Padre? No, porque lo vemos en la creación, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. En Juan 14 vemos también al Señor diciéndole allí a Felipe, cuando Él dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué dijo Él? Bueno, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, en realidad, Cristo es el mayor ejemplo de sujeción a la autoridad para nosotros. Por eso allí en Efesios 4 el apóstol Pablo escribió que andemos conforme a nuestra vocación, conforme a la vocación a que fuimos llamados los creyentes. ¿Cuál es la vocación? Dice, con toda mansedumbre y reverencia, o sea, mirando a Cristo. Esa es nuestra vocación. Pero Él nunca es inferior al Padre, Él es Dios hecho hombre. Ahora le vemos, por ejemplo, gritando allí en la cruz, Padre, ¿por qué me has...? Perdón, en la cruz no, en el monte, orando antes de que fuera preso. ¿Cómo está orando allí? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, porque está hablándole como su hijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en la cruz grita, Dios mío. No dice Padre. ¿Por qué Dios mío? Porque es el segundo Adán que nos está representando allí en la cruz. Es el hombre perfecto tomando tus pecados y mis pecados y gritando, Dios mío. No, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, porque es el segundo Adán. El Adán que para nosotros los hombres es nuestra cabeza, según la palabra de Dios, gritando allí. Entonces, Dios es la cabeza de Cristo. Y este es el mayor ejemplo. Vamos a mirarlo de esta manera. Cristo está sometido a Dios, al Padre. Esa es una relación de autoridad y sujeción. Comparado con el hombre como autoridad y la mujer sujeta a esa autoridad, ¿cuál de los dos es mayor? Obviamente, el de Cristo a Dios. Dios quiere que pensemos de esa manera, que no es inferioridad que la mujer se sujete al hombre, y el hombre tampoco va a esclavizar a la mujer como lo entendemos en este mundo, sino que es el diseño de Dios por creación. Y si está como ejemplo Cristo y Dios, es porque lo podemos hacer, porque Él lo hizo, y podemos vivir conforme a esa voluntad de Dios. Entonces, la mujer está sujeta a Cristo por vía del hombre. La mujer está sujeta a Cristo por vía del hombre. Y el hombre está sujeto a Dios por vía de Cristo. Es una relación que hay, ¿sí? Es un principio espiritual. Vamos al versículo 4 al 7. Versículo 4 al 7. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí aparece la palabra afrentar. En algunas Biblias que no tengan la versión que yo tengo, pues está más claro, ¿no? Pero significa despreciar, deshonrar. Y desprecio es quitarle el valor que le corresponde. Es insultar, deshonrar, lo que está diciendo. Entonces, aquí hacemos un poco de contexto. Al comienzo, cuando la iglesia primitiva comenzó, en el primer siglo, los varones judíos se cubrían la cabeza en la sinagoga. Los gentiles, los griegos, no lo hacían. Entonces, cuando comienza la iglesia, los apóstoles tienen que poner algunas normativas y explicar por qué, ¿sí? Porque si los varones se cubrían la cabeza unos y otros no, pues estamos hablando ya de la iglesia, tendría que haber una normativa para sobre ese asunto. Entonces, Pablo identifica aquí dos símbolos, así como traemos el hilo hablando de autoridad y sujeción, dos símbolos. El primer símbolo es la cabeza descubierta del varón. De pronto uno así, de una manera desapercibida, uno puede decir que no es un símbolo, pero sí es un símbolo. No cubrirse la cabeza para Dios es un símbolo, ¿sí? Lo dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Por esa razón, hay un propósito, y es que el varón es imagen y gloria de Dios. Representa a Jesucristo mismo, el hombre de esa manera, representa a Jesucristo. Nos remonta también al Edén, donde recordamos que el hombre fue creado también, allí lo dice, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios. Y también nos representa, o de alguna manera, pertenecemos a Él, fuimos redimidos con su sangre. Entonces, en todo Jesucristo es la cabeza. ¿Y cómo la simbolizamos los hombres? Sin ponernos nada en la cabeza. Entonces, es el primer símbolo. El segundo símbolo es que es la cabeza cubierta de la mujer. Ese es el segundo símbolo. La mujer, según lo que hemos visto hasta el momento, se debe cubrir en reconocimiento que el hombre es su cabeza. Y sea soltera o sea casada, recordemos que el argumento que Pablo trae aquí es con relación a la creación. Entonces no importa si es soltera o casada, es la relación que hay entre hombre y mujer con respecto a la creación, ¿sí? Y no se refiere al matrimonio, sino hombre-mujer. Entonces, este símbolo, esto que está explicando Pablo, realmente es un compromiso del cuerpo de Cristo, de toda la asamblea. Nos ayuda a recordar esa realidad, que hay una autoridad sobre la iglesia que ha sido delegada al hombre, y que de alguna manera, cuando estamos entendiendo y obedeciendo estas cosas, le estamos dando la gloria a Dios. Entonces, la cabeza descubierta de la mujer reconoce que el hombre es su cabeza. Ahora, si el hombre se cubre la cabeza, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría qué? Negando lo que, en otras palabras, simbólicamente, rechazando, negando que Dios, que Cristo es la autoridad sobre él, ¿no? De todos modos, está comprometido el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos al versículo del 8 al 12. Versículo del 8 al 12. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Porque, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí hay dos divisiones. La primera es el origen de la autoridad. ¿De dónde salen estas cosas? Y la segunda es la naturaleza de la autoridad. Miremos que el hombre fue creado directamente por Dios. Lo miramos en Génesis 2:7, en donde lo leímos hace un momento, que Dios, de la materia creada, le da aliento de vida a ese hombre. Entonces el hombre es creado directamente por Dios. La mujer es creada por Dios a través del hombre. Y lo leemos allí en Génesis 2:21-23, cuando dice que se hace la primera cirugía, y esa cirugía la hizo Dios. Dice que abrió de su costado, sacó una costilla y de ahí hizo una mujer. Hay una cantidad de aplicaciones, hay una muy bonita que dice que no la sacó de abajo, de un hueso de abajo, para que no fuera pisoteada, y que no la sacó de más arriba para que no sucediera lo contrario, ¿no? Sino que la sacó del lado de, muy cerca de su corazón, para amarla, para guardarla. Son aplicaciones preciosas que hay en cuanto a eso. Pero realmente esas son dos verdades. La primera, que el hombre fue creado directamente por Dios. Y la segunda, que la mujer fue creada por Dios a través del hombre. Estamos, creo que el argumento que trae el autor o Pablo hasta ahí es claro. Entonces, podríamos llegar a lo siguiente: la mujer le debe su existencia al hombre. Desde el punto de vista creacional, desde el punto de vista creativo, la mujer le debe su existencia al hombre. No posee prioridad ni igualdad desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de creación. No es igual. Primero fue el hombre, luego la mujer. Entonces, el versículo 9 dice: y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Recordemos, en Génesis, cuando en 2:18, cuando el Señor le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, en ese sentido, sí podemos afirmar eso, ¿sí? Que no posee prioridad ni igualdad desde el punto de vista de la creación. Ayuda adecuada, ayuda idónea. Ahora, y nuevamente quiero subrayar que no es por causa del pecado que está sucediendo esto, es por orden de creación. No es porque la mujer fue engañada y pecó. Estamos hablando que fue por orden de creación que hubo esta instrucción de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Vamos al versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La palabra, la frase "por lo cual" está uniendo toda la explicación que lleva el apóstol, lo está encadenando con una idea como nueva, ¿no? ¿La ha explicado hasta ahí? ¿Hemos entendido? Espero que sí, o que yo me haya hecho entender. Y luego él pone algo nuevo. Dice "por lo cual", continúa la idea. Dice "por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles". Si está hablando de la mujer, lo que el apóstol Pablo está haciendo es colocando a la mujer en un lugar sublime, en el lugar donde la mujer tiene su expresión, donde Dios la creó, el lugar que le corresponde. Es el propósito de su dignidad, el propósito de su existencia, el propósito espiritual de la mujer. Entonces, la mujer, con esta señal de sujeción al hombre, le está dando la gloria a Dios, quien a su vez, el hombre, sujeto a Cristo, está dándole la gloria a Dios. Y Cristo, sujeto al Padre, todo para la gloria de Dios. Entonces, este es el orden perfecto de la nueva creación de Dios, que es la iglesia. La iglesia es una nueva creación de Dios. Es el orden perfecto, es columna y baluarte de la verdad. Pero la palabra, la frase que nos llama la atención es esta: a causa de los ángeles. O sea, todo lo que el apóstol ha dicho aquí, como técnico, digámoslo así, de pronto lo une a algo muy especial y nombra a los ángeles. Aunque algunos critican mucho este pasaje diciendo que no se refiere a los ángeles que fueron creados una vez en el cielo por Dios, sino que se refiere a personas, ¿sí? Por ejemplo, en 2 Corintios 8:23 es uno de los pasajes que citan para decir que no son ángeles. 2 Corintios 8:23, lo leemos un momentico. En cuanto a Tito, refiriéndose a la obra de que encargó Pablo a Tito, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. La palabra mensajeros también está muy unida a lo que son los ángeles. Los ángeles son mensajeros, pero aquí la palabra se refiere realmente a los seres espirituales llamados ángeles. Ángeles. Entonces está relacionando toda la instrucción sobre autoridad y sujeción con los ángeles. Los ángeles juegan un papel muy importante en nuestra vida. Los ángeles, a través de la historia de la revelación bíblica, han hecho una cantidad de trabajos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, allá en Sodoma y Gomorra, cómo ángeles fueron allá y sacaron a Lot, cómo ángeles hicieron juicio sobre esa situación. Y en cantidad de pasajes se habla de la relación de los ángeles, cómo se presentaban con los hombres. Por ejemplo, en Zacarías, en el Nuevo Testamento, cuando él está allá en el templo y aparece un ángel y le anuncia que su esposa va a tener a Juan el Bautista. O sea, los ángeles juegan un papel importante. Hay mucho que decir de los ángeles, pero por tiempo pues no se puede. Pero lo cierto es que los ángeles son nuestros estudiantes. Nosotros, como iglesia, somos, entre comillas, los maestros de los ángeles de algunas cosas. Los ángeles están observando lo que estamos haciendo nosotros y están aprendiendo. Ellos no tienen una inteligencia infinita, tienen una inteligencia finita. Son criaturas, en cierto parecido a nosotros, pero están limitados. Y están aprendiendo de la obra de Dios, que es la iglesia, o sea, tú y yo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Entonces, hay algunos pasajes que nos ayudan a entender eso. Por ejemplo, primera a Timoteo 5:21, y lo voy a leer. Hablando del apóstol Pablo, dirigiéndose, dando instrucciones a Timoteo, le dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En una labor del ministerio de la iglesia se está diciendo que los ángeles son testigos de lo que está sucediendo. Otra, primera a los Corintios 4:9, primera a los Corintios 4:9, dice así: porque según pienso, dice el apóstol Pablo otra vez, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, ¿y a qué más? A los ángeles y a los hombres. Otro pasaje interesante es 1 Corintios 6:3, en donde se dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. los creyentes vamos a juzgar a los ángeles. ¿Quién sabe cómo será eso? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Pasemos al versículo del 11 al 12. Entonces, otro argumento son los ángeles para tener en cuenta sobre la instrucción, sobre autoridad, sujeción, en donde Cristo está sujeto a Dios, el hombre está sujeto a Cristo y la mujer está sujeta al hombre. Versículo 11 al 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y esa es una realidad, es muy sencillito lo que está diciendo Pablo y es una realidad. Por ejemplo, en el hogar somos interdependientes, ¿cierto? El hombre está trabajando, proveyendo para la casa, la mujer está haciendo muchas cosas en la casa, que son grandes, criar a los hijos, ser ayuda idónea para su esposo, una familia que ame y honre a Dios. Juntos son interdependientes. En la iglesia también somos interdependientes. Y en muchas cosas somos interdependientes. Y esa es la realidad de ese pasaje. Y esa relación fue creada por Dios. Quisiéramos hablar mucho sobre Efesios 5, en donde se habla sobre que las esposas deben estar sujetas a sus esposos, en donde se le dice a los esposos que deben amar a sus esposas. Es tan perfecto todo lo que Dios quiere, que hay una relación interdependiente. Pero en el Señor, dice, pero en el Señor, y el más representativo ejemplo es el matrimonio, hombre y mujer. No, esto nos debe hacer humildes, humildes. Yo necesito de mi esposa. La iglesia necesita. Las mujeres son una columna fuerte en la iglesia. Los hombres, imagínense, los hombres son los que tienen el privilegio de pararse aquí al frente y compartir cuando es el momento de la cena del Señor. Qué privilegio tan grande. Pero Dios quiere que las hermanas estén en silencio adorando a Dios y los hombres hablando. Pero el silencio también es una adoración grandísima, porque el Señor en la cruz adoró en silencio. ¿Cuán interdependientes somos? No son inferiores, en ningún motivo la mujer es inferior. Somos interdependientes. Entonces, eso nos debe hacer humildes y agradecidos. Cómo Dios creó esa relación tan hermosa y tan perfecta. Versículo 13 al 16. Dice, juzgad vosotros mismos, le dice Pablo a los hermanos de Corinto. ¿Es propicio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo primero nos mostró la doctrina, autoridad y sujeción. Nos enseñó las razones por las cuales debe haber señal de autoridad en la cabeza tanto del hombre como de la mujer. El hombre descubierto, la mujer cubierta. Ahora lo que él va a hacer es ilustrar. Él quiere estar seguro de que le están entendiendo la instrucción que está dando. Y va a ilustrar. La ilustración es como un cuarto oscuro en donde podemos palpar las cosas, pero no las vemos. Pero cuando abrimos ventanas, entra la luz y ya sabemos de qué se trata. Entonces él va a darle más luz a esto que está explicando. La ilustración de la naturaleza. Entonces aquí se hace un reto a la mente de los corintios. Corintios, hermanos de Corinto, ¿es propicio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y para incentivar el pensamiento, la idea, les sigue diciendo, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Entonces, juzgad vosotros mismos, les dice Pablo. ¿Es propicio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y aquí lo que está haciendo Pablo es poner una analogía, como una especie de comparación entre un asunto espiritual y un asunto natural en cuanto a la autoridad y la sujeción. Entonces, Dios le dio a la mujer una cubierta natural de gloria. Si nosotros nos ponemos a pensar en el mundo entero, ¿cómo se distingue más que todas las mujeres? Por su cabello. Entonces es natural que la mujer es reconocida por su cabello, es su gloria. Y Dios no se la quitó, sino que se la dejó. Por eso le está diciendo, por el contrario, versículo 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces tiene una cubierta natural que es su gloria. ¿La gloria de quién? De ella. Es su propia gloria. ¿Cuál es la gloria de la mujer? Su cabello. ¿Sí? Entonces, lo que los corintios dan por cierto en la esfera natural, lo deben dar por cierto en la esfera espiritual. Eso es lo que hizo Pablo, tratar de que se entendiera mucho mejor, convenciéndoles a través de esa instrucción. Ahora, esto es solo una ilustración para ayudar a entender la doctrina que estableció en los primeros capítulos. Veamos el versículo 16. Habla de que algunos no estarían de acuerdo, ¿no? Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Este pasaje es sumamente interesante porque se nombran tres grupos. El primer grupo, nosotros. ¿Quiénes? Los apóstoles, los que dan la instrucción. Acordémonos de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, nosotros, refiriéndose a los apóstoles. Y luego dice las iglesias de Dios, refiriéndose a otro grupo, las iglesias de Dios. O sea, lo que decía en el capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo hoy las iglesias locales de hoy. Nosotros, y el tercer grupo es si alguno quiere ser contencioso. Entonces hay tres grupos: nosotros, los apóstoles que están dando la doctrina, las iglesias de Dios a los cuales se les ha dado esa doctrina, y el tercer grupo es si alguno quiere ser contencioso, indicando esto que había un desorden local en Corinto. Había algunas creyentes que no reconocían este precepto apostólico. Tal vez, hermanos, podemos tener bautismos, visitar a alguna persona que ha entregado su vida a Cristo y que ha confesado a Cristo como su Salvador. Pero lamentablemente, a mí me ha, pues hemos tenido la experiencia de que personas lo han hecho y no son creyentes. Eso, nosotros no conocemos el corazón de nadie, solo Dios. Igual una mujer puede ponerse su velo y no estar sujeta a su esposo. Entonces es un asunto de fe, es un asunto del corazón, es un asunto de humildad delante del Señor. ¿Sí? Tal vez aquí alguien dice, nada que ver con el tema de hoy. Tal vez piense que este tema no es relevante para ti. puede ser por allí, ¿no? Pero de toda manera yo quiero decirte que todo ser humano está bajo autoridad, quiéralo o no. Todo ser humano estamos bajo autoridad, aceptémoslo o no, creámoslo o no, estamos bajo autoridad. Y voy a citar la palabra. Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos por rechazarle como autoridad, les dijo lo siguiente en Juan 8:44. Les dijo lo siguiente: a él lo rechazaron como autoridad, negaron que era el Cristo, lo rechazaron, no quisieron aceptar su mensaje de salvación. Pero mira lo que dice el Señor en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No solamente los estaba recriminando por lo que ellos hacían al rechazarlo a él, sino que al mismo tiempo les estaba revelando la verdad para que fueran libres, ¿sí? Para que comprendieran que estaban bajo una autoridad que no era Dios, sino la autoridad del diablo. Porque más adelante, ahí en Juan 8:44, más adelante, dice que el diablo es homicida desde el principio, y que no permanece, y que no ha permanecido en la verdad. Y homicida, ¿qué quiere decir? Nos habla de muerte, de muerte. Y Cristo en la cruz lo venció. Cristo se hizo hombre por causa nuestra. Entonces, el tema de la autoridad sí tiene que ver contigo, porque Dios revela que la humanidad está bajo dos autoridades: o la autoridad de Dios o la autoridad del diablo. Porque como lo compartían hace un rato, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, estamos separados de Dios. Y Cristo, por amor a nosotros, dejó su gloria, porque Él es Dios. Eso lo encontramos en Juan 17. Podíamos leer en algún momento Juan 17. Y allí dice que Él compartía su gloria con Dios y la abandonó por causa tuya. Sin embargo, en el monte de la transfiguración muestra su gloria, se muestra glorioso ante Jacobo, Juan y Pedro, porque Él es Dios. Y dice la palabra de Dios que Él, siendo rico, siendo glorioso, siendo Dios, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Hebreos 2:14 dice así: así que, Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también se hizo como tú y yo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Esto es el diablo. Él tenía el imperio, el poder de la muerte, y Dios se hace hombre para destruir ese poder y para vencerlo. Mira, y yo me refiero a ti, si no has entregado tu vida a Cristo, si nos visitas hoy por primera vez o por segunda, amigo o amiga que nos visita hoy, si Jesucristo se humilló ante la autoridad del Padre, si Jesucristo se hizo siervo por ti, porque Él lo dijo, Él dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Por ti también dio su vida. Él se sujetó, se humilló por causa tuya. Si Dios lo hizo así, ¿por qué no tú? Deberías dar por cierto lo que dice la palabra de Dios, como lo leían en Romanos 3 del 10 al 12. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No podemos justificarnos delante de Dios, sino a través de Cristo. Por eso en Romanos 10:9-10 dice el apóstol Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es autoridad, Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo le invito a usted, amigo o amiga, que reconozca sus pecados. Y usted tiene la capacidad de reconocerlos porque Dios dice que nos dio conciencia. Es decir, a todos nos dio la capacidad de comprender qué es bueno y qué es malo. O sea, sabes cuáles son los pecados que has cometido contra Dios. Debes reconocer tus pecados delante del Señor, confesarlos a Él y querer darle la espalda, querer hacerlo nuevo, como dice Isaías: si tus pecados fueren rojos o si fueren negros, serán blancos, serán transformados. Y como está el sol, como está la tierra, el cielo, yo le doy espalda a tus pecados. Dios quiere que le reconozcas como su autoridad, pero para eso tienes que reconocer tus pecados. Dios quiere lo mejor para ti, pero para eso tienes que reconocer que por causa de tus pecados estás condenado. Si murieras hoy, ¿dónde abrirías tus ojos? ¿Estás seguro que en el cielo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Sin Cristo está la ira de Dios. Entonces, te invito para que reconozcas la autoridad de Dios. Reconozcas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Les invito a todos, por favor, que me acompañen en oración. Padre, gracias por tu plan maravilloso, por tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque nos has llamado a honrarte con nuestras vidas. Gracias porque tú estableciste un orden en la iglesia, un orden en la creación, un orden espiritual. Nos has llamado a obedecerte y a honrarte con nuestras vidas. Y también nos has llamado a compartir con otros la esperanza que hay en nuestro corazón. Y quiero darte las gracias, Señor, por esta iglesia local, por su testimonio aquí, por la obra que estás haciendo en medio de ellos. Oro que los sigas guiando, animando, que tu iglesia siga creciendo en madurez y en número, Señor. Permítenos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, me refiero a aquellas personas también que no han entregado su vida a Cristo, que están aquí porque tú les has permitido estar aquí. Que seas tú guiándoles y animándoles a buscarte y a entender tu voluntad. Oro que tu Espíritu Santo les guíe a la verdad. Damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.